Benvido, benvida, escoitas Fala Melide, a radio da xente nova da terra de Melide. Fala Melide emite desde hai 18 anos, desde o Instituto de Melide. E na súa programación podes escoitar unha radio fresca, natural e elaborada polos alumnos e alumnas do centro. Con música, noticias, programas de debate, de literatura e, claro, tamén de deportes. Fala Melide, a emisora do IES de Melide emite no 90.5 os luns ás 8 da tarde, os martes ás 6 da tarde, os mércoles ás 12 do mediodía. Os xoves ás 3 e media da tarde, os venres ás 12 da noite e os sábados ás 12 da mañá. Pero tamén podes escoitar en calquera momento desde a páxina web do IES de Melide. E tamén desde a emisora municipal de Melide, Radio Melide, no 107.1 da FM. Fala Melide, a radio natural, unha radio divertida, orixinal, realizada para aprender, pero tamén para pasarlo ben. E por iso te queremos sentir aí, a outro lado do aparello, da radio ou do ordenato. Pero tamén podes estar neste lado. Fala Melide está aberta coa colaboración de todas e todas. Só fai falta que te chegues co teu proxecto de radio e xa te axudaremos a crealo. Fala Melide, no 90.5 da FM, en internet, na Radio Municipal de Melide. Esperámoste en calquera destes lugares. Fala Melide, a Radio Natural. A Radio do Instituto comeza xa a súa emisión de hoxe. Os alá che gusto que temos preparado para esta emisión. Adiante. Pérdete no misterio. Pérdete no misterio. O noso programa é sobre os países da xente estranxera do noso centro. Presentado por Camilo Pino e Asharaf El Mazouzi. A nosa frecuencia é 90.5 da FM. Pérdete no misterio, porque o mundo entero está no noso centro. Pérdete no misterio, porque o mundo entero somos nós. Pérdete no misterio, porque queremos un mundo único e diferente. No stop signs, speed limit. Pérdete no misterio, os venres en Fala Melide do IES de Melide. Por Camilo Pino e Asharaf El Mazouzi. Hola, benvidos a Pérdete no Misterio. Hoxe con nós Jean-Pierre Amador, unha persona de Venezuela. Hola, Jean-Pierre. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por esta invitación. Bueno, y aquí estoy, preparado para las preguntas. Así me gusta, preparado hay que estar siempre. Jean-Pierre, hoy te vamos a hacer una serie de preguntas, si no te importa. No me pongas nervioso. Vale, venga. Vamos a empezar. Tú llegaste... ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí en Madrid? Desde el 8 de marzo, hace un año ya. ¿Un año? Sí. Bastante tiempo. Uh-huh. Yo llevo 7. Vamos, 7 años, no meses. Yo 8, aunque nadie le importe. Bueno, ¿qué te parece el clima aquí, Jean-Pierre? Un poquito duro. ¿Comparado con tu país? Coño. ¿Hace más frío con tu país? Sí. O sea, me hace falta bastante el tiempo caluroso. Sí, es verdad. Va, pero no lleva nada a acostumbrarse a este clima. No, estos días me voy a lanzar a la playa. Sí. Con está congelado y seguí de largo. Bueno, Jean-Pierre, te voy a empezar a hacer preguntas yo porque si las está... Bueno. Ay, negro bello. ¿Te ha sido fácil la llegada a España? Bueno, sí, en teoría sí. Fue rápido. Bueno, me eché una dormidita en el avión, así que cuando me desperté ya estaba en... ¿Cómo se llamaba el avión en el que viniste? Ahí vino un avión. Sí, vino un avión. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. En este momento no me acuerdo. Claro, con los estudios y todo. Sí, qué presión. Cuéntanos un poquito así de tu país, el barrio, la zona donde vivías. Bueno, antes, cuando tenía 7 años, era muy bonito. Después ya vino Chávez, la jodió. Bueno, y se puso un poco peor las cosas. Se hizo muy poco peor la cosa, la zona empezó a tener mucho más peligro y empezó a empeorar un poco. Bueno, ¿peligro por qué? Porque en la zona que yo vivía, cerca de una ciudad, y ahí empezaron a llegar gente de la ciudad. Como la ciudad es la capital, tiene mucho peligro esa ciudad, y empezaron a venir gente. Como el presidente puso una ley de que podían agarrar los terrenos que estuvieran solos, abandonados, que los pudieran agarrar y quedárselos. O sea, nadie lo podía sacar de ahí. Sí. O sea, metes una mujer con 4 niños y no lo pueden sacar de ahí. Ah. Y empezaron a meterse gente, a construir casas y bueno. Sí, y por ejemplo nosotros aquí en la escuela nos enseñan a gente así que hace problemas y eso, bárbaros. Vosotros en su país les llamáis malandros, ¿no? Sí. Malandros. Malandros es la palabra adecuada para llamar a la gente esa, ¿no? Sí. Vale, pues... Aquí en España los llamamos políticos. Políticos. Es casi lo mismo. Bueno, y está bien. No está bien, pero está bien que nos cuentes estas cosas, porque así la gente se entera un poco de lo que hay fuera de este mundo. Sí, pero yo quiero que siga yendo gente, pues no se vayan a asustar. Claro. Sigue siendo un país muy bonito. En cada país hay un mundo. Bueno... ¿Y tenías familia allí? Oye, tengo toda mi familia ahí. ¿Los abuelos, los tíos, toda todos, la familia? Todos, todos, todos. Solo tengo un primo en Estados Unidos y mi padre que está aquí en España conmigo. ¿Y qué tal fue el aprender para ti el gallego? En principio no entendía nada. Me pareció un poco difícil, pero me fui acostumbrando y ya más o menos ya digo palabras en gallego. Dime una frase en gallego. Cago en la arena. Eso es de un profe, creo yo. Sí. Bueno, no vamos a mencionar nombres. Bueno, y dinos, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, ¿cómo te dijo tu padre que vinieras aquí con él a España? Porque... ¿Qué sensación te dio? ¿Cómo pasó? No, él antes de que yo viniera, había venido ya antes, años pasados ya. Él, tu padre, sí, pero sí. Te pregunto a ti, ¿cómo fue? No, me dijo que le gustó cómo era aquí la zona y me preguntó que si me quería venir. Y yo quería conocer un nuevo país. Y yo le dije que sí, y empezaron a arreglar los papeles, y aquí estoy. Con nosotros en Pérdete en un Misterio, señores, Jean-Pierre. Bueno, ¿y cómo te pusiste cuando viste que la zona no era igual que tus barrios, que tu país? Bueno, un poco triste porque la gente que conocía, yo conocía a todo el mundo allá, y así que para mí no había peligro prácticamente. O sea, no conocía a toda la gente, pero... Necesitaba a mi gente, ya no tenía los amigos de siempre, no hacía las mismas cosas que siempre. Cambiaba un poco mucho las cosas. Está bien. ¿Y te fue fácil conocer amigos aquí? Sí, muy fácil. ¿Quién fue tu primer amigo? Un chaval llamado Mariano. ¿Mariano el de segundo? Mariano Souto. Vale, da igual. Nombres no, no nos importan los nombres. Bueno, ¿y ahora tienes amigos? ¿Muchos amigos? ¿Pocos? Más o menos. Buenos, o sea, tengo malos. Uno, el mejor amigo, por desgracia lo conocí, que es marroquí, pero bueno. Por desgracia. Marruecos, sí. Gran país. Ya hablaremos de eso. Y el Jean-Pierre se expresa muy bien, ¿eh? Me gusta cómo habla. Gracias, gracias. Bueno, vengo de familia importante. Nos gustaría que nos contaras algo histórico, algo que hubiera pasado en tu país, que sepas. El Caracazo. ¿El Caracazo? Uh-huh. Eso fue... le llamamos el Caracazo porque pasó en Caracas nada más. O sea, afectó un poco en estado Vargas. Es un estado que queda un poco más al lado, pero no tiene mucho nada que ver. El Caracazo fue una rebelión de estado. Porque el presidente subió de golpe los impuestos, las comidas y eso, y la gente se rebeló y empezó a robar, empezaron a voltear los coches, o sea, la gente empezó a lanzarle con armas de fuego, empezaron a un tiroteo con los policías, o sea, fue un desastre. ¿A qué años sucedió esto? Más o menos en el 1995, 96, más o menos ahí. Muy importante lo del Caracazo, para no asustar a la gente sobre Venezuela, dinos algún paraje turístico que haya por ahí. La Colonia Tovar. ¿Dónde está? Quedas justamente por la zona que yo vivo, que queda la carretera, pero queda un poco unos kilómetros más lejos. ¿Y en el Caribe algo importante? Margarita. Bueno, yo, una isla muy bonita. Venezuela es un país de costa. Todo lo que nos está contando Jean-Pierre, igual os cambia de idea si teníais pensado ir de viaje o algo. A Margarita. Pero no le hagamos caso a periodista. Lo pasado, lo pasado está. Todo, en cada país hay cosas buenas y hay cosas malas. Eso. Igual llegas, ves un barrio de pobreza y de miseria, y a 2 metros está el paraíso en cada país. Eso es bueno. Así como Venezuela tiene sus cosas malas, tiene sus cosas muy buenas. O sea, claro. Partes muy bonitas y turísticas. Claro, eso es lo importante. Nosotros le preguntamos de cómo era su vida. Además, él vino pequeño, no sabe mucho sobre su país, ni nada. Pero está bien. Hablemos de España. No, de España no. La vida de Jean-Pierre en España. Sí. Ah, vale. ¿Cómo es tu vida aquí? No sé, tu casa, el instituto, tu tiempo libre, ¿cómo te resulta fácil, te resulta bien? ¿Piensas en la gente de allá de tu país cuando lo haces? ¿Cómo? Bueno, en ocasiones a veces hago muchas cosas aquí que me hace recordar bastantes veces a mi país. Pero bueno, la forma en que vivía aquí cambió mucho a la que vivía allá. Claro. O sea, aquí vivo mucho mejor. Yo tengo estado contigo en el parque, en mi casa o algo, jugando a la Play. Y me saltas una palabra ahí con tu idioma y te pregunto cómo me resulta. Si se le puede llamar idioma. Idioma, bueno, lenguaje. Como nosotros aquí tenemos un lenguaje, hablar así más... lenguaje callejero, si es la palabra adecuada. Bueno, ¿y tienes novia, Jean-Pierre? Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Bueno, esa pregunta, no sé... Ya sabemos todos lo que significa. Sí, sí tengo una. ¿Tienes una? Sí. Bueno, te voy a preguntar quién. ¿Y los profesores qué tal? ¿Ya tienes amistad? ¿Tienes confianza? Sí, hay un profesor que cada palabra que escribo, y si la pongo mal, o sea aunque yo la ponga echando broma en clase, él la borra y me corrige. Es un buen profesor, me cae muy bien. Dinos... ¿cuáles son las cosas más bonitas que viste aquí en Melide? El río. ¿El río qué? El río Fulero. Háblanos un poquito de lo que sabes. Hostia, qué frío. ¿Es frío? Sí, muy frío. ¿Qué, ¿Te gusta el río de Fredes? Sí. ¿Mucho, poco? Bastante. ¿Lo amas? Lo amo. ¿Por baja qué? En diciembre, hostia. Tenemos bajado muchos amigos así, con lancha, pasarlo sí. bien, entre extranjeros, amigos. Bah, lo tenemos pasado bien, por eso nos gusta. Tenemos bajado hasta en diciembre y todo. Y volvemos a historia. ¿Sabes algo de historia así porque hayas oído en tu vida de España? No. O sea... ¿España colonizó Venezuela? Sí, yo sé, pero... Esa historia, o sea, no me llamaron mucho la atención, así que no le paré mucho, pero bueno. Algo poquito, muy poco de lo que sé. ¿Y tu asignatura más favorita? Mi asignatura más favorita. Matemáticas y tecnología. ¿Se te dan bien? Más o menos. O sea, tampoco es que excelente. Ah, pero, ¿nota media? 7 y 6. Buenas notas. Jean-Pierre, una pregunta de tu país. ¿Cómo se llama la ciudad en que vivías? Junquito. ¿Y a cuánto está de la capital? 5 kilómetros, más o menos. ¿5 kilómetros? Sí. Está bien. O sea, queda cerca. ¿Y sí. está cerca de la playa? No. ¿Muy lejos? ¿Cuántos kilómetros más o menos? Exacto, así... Exacto no lo sabes. Bueno, exacto no... Por más ahí, alrededor de... Decir Meli de... 30 kilómetros, algo decir así. ¿Decir Meli de Coruña? Ah, más, algo así. Va, está bien. Un poco más cerca. ¿Y qué solías hacer? ¿Tus hobbies? Bueno, ¿qué solías hacer en tu tiempo libre? Bueno, dibujar. ¿Dibujar? Sí. ¿Te gusta dibujar? Sí, mucho. Pero aún te gano. Bueno, pero me refiero a deporte. Básquet, béisbol. ¿Con quién jugabas? Jugaba, danos unas respuestas más largas. O sea, jugaba con mis amigos en la urbanización que yo vivía antes. Siempre mi tío quedaba con amigos y yo era pequeño y les ganaba todo jugando con el tamaño que tenía, jugando al básquet. Sí. ¿Comida favorita? El arroz, frijoles negros con arroz, plátano frito y carne molida. No, había otra que se llama, no sé. Moro. No, moro no. Ayaca y la no, arepa. No, lo que hace la madre de Alexis. El mondongo. El mondongo. Uf. Yes, el mondongo. ¿Y comida favorita española? Las patacas. No, patacas no es una comida. No, pero o sea, bueno, sí es una comida, pero... Típica. Típica... Lo que cocino yo. Decir pulpo, tortilla. Ajá, tortilla. ¿El pulpo te gusta? La tortilla francesa también me gusta. El pulpo también. Hombre, el pulpo gallego. Con su aceite, con su vinito. Uf. ¿Lo más bonito que te parece de Galicia? De Galicia... Sus monumentos antiguos. ¿Como cuál? Como la Catedral de Santiago. ¿Más? Las casas viejas. O sea, esas cosas antiguas que en mi país no hay de eso. ¿Y una persona de tu país que sea tu ídolo, tu persona a admirar? ¿De mi país? Sí. Un actor, un jugador de béisbol, de baloncesto. Actor, ¿qué es el...? Rapero. Bueno, jugador de béisbol, Boabreu. ¿Boabreu? Sí. ¿Sabes así algo sobre ese jugador? Bueno, no sé mucho, o sea, el mejor jonronero del equipo de mi país de béisbol. ¿Y cómo se llama el equipo nacional? De mi país. Mm. Hay varios, pero el que me encanta a mí es el Caracas, los Leones del Caracas. ¿Tienes una gorra? Sí. Siempre la llevas. Sí. Bueno, ahorita, como el mejor rojo en raneo, estuvo en el equipo de los Estados Unidos, los Yankees. Ah, está bien. ¿Los Yankees? Yes. ¿Los Yankees? ¿Y una persona que te ayuda en día a día en España? Mi padre. Es importante porque Jean-Pierre está con su padre. Solo, porque están separados sus padres. Bueno, sí. Sí, se separaron hace mucho ya. Y estoy aquí con solo nada más con mi padre. La única familiar que tengo aquí es mi padre. Toda la tengo en Venezuela. Está bien. Pero es fácil vivir solo con tu padre. ¿Lo superas? Uf, bueno, sí, lo he superado. Pero a veces me pongo un poco triste. A veces me desamino. me... ¿Te resulta difícil? Sí, un poco difícil. ¿Y llamas a tu familia, a tu madre? Sí. Muchas veces le he llamado, tal, hablar con ella. Porque... ¿Y tus abuelos? También. Sobre todo mi abuela. Que siempre, cuando salía del liceo, o sea, del instituto, siempre me decía que vaya a comer a la casa y hacía la comida favorita mía, el arroz con... ¿Y cuántas así cómo era tu familia, tu abuelo, así caracteramente, bueno, digo, como personas, cómo eran, así? Bueno, mi abuelo es un poco estricto, pero si te portas bien con él, le caes perfectamente bien, es muy bueno, tal, me quiere mucho. Pues, y una pregunta que seguramente se pregunta mucha gente, el origen de tu nombre. Bueno, dice, mi nombre es francés. Ya lo sabemos. Sí, pero mi madre lo puso por ponérmelo, o sea, por el gusto y me lo puso. ¿Algún famoso que tuviese ese nombre? No sé. Bueno, o sea, siempre salen en las películas. Y en las telenovelas. ¿Y cuál es tu equipo favorito? Real Madrid. Real Madrid. Dios mío, ¿qué equipo? Bueno. Equipazo. No, digo pa' mal, no pa' bien. Barcelona. Bueno, ¿y sabes así algún dicho, algo gallego, así, sabes? Piensa. Bueno, tengo uno. A ver, dime. Un por otro no es pecado. Una por otra no es pecado. Eso. Una por otra no es pecado. Sí. ¿Y te recuerda de... algo? Yo qué sé. ¿Por qué crees que lo dicen? Venganza. Eso es una pista, venganza. Por eso. ¿Por eso qué? Por venganza. Ojo por ojo y diente por diente. Ese también, es muy típico en mi país. La de una por otra no es pecado es, por ejemplo, si tú haces algo malo para alguna persona y ella te lo hace, te dice una por otra no es pecado. Que yo ya me hiciste una mal, yo te hago... No es pecado. No es pecado. Bueno, creo que es la hora de despedirse. Bueno, gracias por la entrevista, los quiero mucho y los llevo en el corazón a todos. Gracias, Jean-Pierre. Espero que nos escuchéis otro día en nuestro programa, traeremos a más gente para saber más de los países y eso. Y a ver si hacemos este programa a seguir adelante y que se haga más bonito, más lindo. Y más grande. No sé si estoy por mi país, así que vayan a visitar. Este programa es presentado por Camilo Pino y a Sharaf El Mazouzi. Y el invitado, Jean-Pierre Armador. El mundo somos nosotros y está en nuestro centro. Abandonar tu suerte al azar y apostar muy fuerte para ganar. Y es que la vida es como una caja de sorpresas y tú, la ruleta en donde gira mi cabeza. Fala Melide, a Radio Natural. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu sou Iván. Eu e Manol. Somos de primeiro A. Sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte podes escoitalas en Fala Melide no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva internacional e nacional escoítase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteránche un gol. Infórmate. En Fala Melide, a Radio Natural. A Radio do IES de Melide. Boas, outra semana segue Deporte Manía. Imos cos resultados da xornada do fin de semana pasado. Atlético 1, Sevilla 0, Muñén e Llorente deixan cao a Sevilla. Zaragoza 1, Barcelona 4, os maños apretaron pero non puideron co Barça. Español 2, Real Sociedade 2, un golazo de Vela deixou un empate. Rayo 6, Osasuna 0, espectacular palizón cun líder, Michu. Getafe 2, Sporting 0, o Sporting vai de mal en peor. Betis 3, Villarreal 1, os verdiblancos gañan no Villamarín. Real Madrid 0, Valencia 0, o Madrid non pode cos os valencianistas. Mallorca 0, Granada 0, Abel despertou os granadinos. Levante 2, Atlético 2, o Cholo empata outra vez. Málaga 3, Racing 0, o Málaga de Champions. E no segundo, o Depor gañou por 3-1 ao Murcia e o partido do Celta suspendeuse. Imos coa tertulia. Bueno, empezamos coa nosa particular tertulia. Imos coa Champions, na que se viviron uns cuartos de final apasionantes. Primeiro partido, Real Madrid 3, Apoel 0, na ida, e na volta 5-2 para o Real Madrid no Bernabéu. E Manuel, que te pareceu estes dous partidos? Bueno, parecerome os partidos bonitos porque houve moitos goles. Bueno, na ida só houve 3, pero na volta houve bastantes. Eu creo que o Real Madrid era favorito e tiña moitas posibilidades de gañar, pero non tiñan por que fiarse do Apoel, porque hai que ter en conta que foi o que eliminou a Manchester City e sorprendernos moito. Non estamos co Apoel Manchester City, pero vou dicir unha cosa. Para min, eso que o Apoel eliminou o Manchester City foi unha chiripo como unha casa. Bueno, se está aí é por algo. Non só por eliminar o Manchester City. Imos co Barça-Milan, 0-0 na ida e 3-1 na volta, solucionou o equipo de Guardiola a eliminatoria. Para min, o Milan estuvo mal plantado. Na ida cerrouse atrás e na volta volveuse a cerrar atrás, pero non lle saliu ben as cousas e o Barça meteulle 3. Creo que todo o equipo sabe que o Barcelona no Nou Camp é letal. Sí, contando que lle deixaron a pelota para ele, só tuveron a ocasión de gol e meterona, despois o Barça tuvo sempre a pelota e iso é... Como se viu o martes na Liga entre semana, ainda que non imos dar hoxe, 4-0 ao Xetafe. Imos co Chelsea-Benfica, Chelsea 1, Benfica 0 na ida, con gol de Torres, por certo, con asistencia de Torres. Despois, na volta 2-1, ganoulle o Benfica a partida ao equipo do Chelsea. Eu creo que foi un partido bonito. Non houve moitos goles, pero bonito. Agora ao Barça toca lle xogar contra o Chelsea e creo que ten o Barça ten as cousas difíciles. Tendo en conta que unha Champions fai tempo gañou o Chelsea nos últimos minutos. Gracias a un golazo de Iniesta. Sí, pero tamén ora o Chelsea está moitísimo peor que antes, porque ora gana o partido na Wacker Premier League casi medio floxo, ganando pola mínima e por penaltis, sempre marcando de penalti e eso. Eso é verdade, agora o Chelsea non é o que era antes. Pero desde que veo un novo entrenador, apareceu Torres. Claro, eu estou de acordo con Álex, porque antes Torres era bo, pero nunca tiña un partido bo. E agora, con ese novo entrenador, Torres, o verdadeiro Torres, despertou. Bueno, Bayern 2, Marsella 0 na ida, Bayern 2, Marsella 0 na volta. Iván. Para min o Bayern foi superior, non é máis. Sí, ademais, eu creo que o Bayern tiña todas as de ganar e... Bueno, imos cos emparellamentos das semis, Barça-Chelsea, Real Madrid-Bayern. Dous grandes partidazos, sin duda. A ver se o Chelsea fai un bon partido e elimina o Barça. A ver se o Bayern fai un mal partido e o elimina o Real Madrid. Bueno, pero pode haber un clásico na final da Champions en Múnich. Espero que non, pero bueno. Pois eu espero que sí, pero bueno. Final española. Bueno, imos coa UEFA Europa League. Por certo, que dixo Platini, vino no Marca hoxe, dixo Platini que para 2016 quería eliminar a UEFA e meter 60 equipos na Champions. Ostras. Eso para min vai ser unha animalada para a Champions, así despois eso canto vai durar. Eu que sei. Bueno, ou se eliminan na fase de grupo máis equipos, ou se non. De 10 en 10, 6 grupos de 10. 50 xa deben caer no, nas fases de grupos, porque poden pasar uns poucos aos outros ala. E os terceiros que ahora mesmo quedan terceiro na fase de grupos ainda teñen unha oportunidade na UEFA. De que quedes terceiro nesa Champions nova, non vas conseguir nada. Bueno, imos cos cuartos que se viviron con ese Athletic que lle ganou a Schalke 4-2 na ida. E 2-2 na volta en San Mamés cun auténtico partidazo, sobre todo Raúl. Que te parece, Manuel, ti que eres do Atlético? Un partidazo, sí, señor! Home, fuche se preguntar ao máis indicado. Este é cerradísimo do Atlético. Iván, home, Iván, veña. Pa min, se non fose por Raúl, o Atleti... Será o Xalque? O Atleti pasaba lle por encima o Xalque. Home. É que Athletic é un gran equipo. E San Mamés meteulle unha ovación a Raúl, que non lle meteu a ningún xogador do Athletic na historia. Eu, para min, que esa ovación Raúl merecía. Bueno, imos co Athletic o Hannover 96. Nos dous partidos, tanto ida como volta, gañou 2-1 o Atlético de Madrid. Desgraciadamente, o equipo do príncipe de Mónaco caeu e non se pode facer nada. E o golazo de Adrián na volta foi un espectáculo. Sí, eso é verdade. Dentro da área, caneando tres defensas, indo sobre o porteiro, deixando outro sentado e metendo con toda a tranquilidade do mundo. Estuvose falando dela hasta o partido de liga desta última xornada. Notase que é un ex xogador do Deportivo, Iván? Por certo, sí. Tamén saliu do Barca que Adrián está con gripe. Aquí en Galicia hai moi boas canteiras, home. Bueno, imos co Valencia, pois, AZ Alkmaar, perdón. 1-2 para o AZ na ida, pero bueno, despois remontou Valencia, metoulle 4-0 na volta ao AZ, sobre todo con espectacular Rami. Sí, nestes, non sei como chamarles, nestes partidos que son dous, un día e outro de volta, aunque non ganes, se no outro te confías porque ganaches, poden che meter unha paliza hasta darche no carné. Home, non creo que levaran o carné ao partido, pero bueno. Bueno, sempre rechazando, sempre remendando, é unha forma de falar, home. Igual si, sí, igual va a poner unha mochila onde se cambian. Sí, pero é que hai que contar que Rami marcou dous goles, sendo un defensa central. Inda que mide 1,90 m, o normal é que marque un de cabeza, pero non dous. Volvemos aos tempos de hierro. Claro, porque antes marcábamos casi todos de cabeza e os que non tiñan que ser golazos. Sí, de cabeza como Santillana. Imos co Metalist Sporting de Lisboa, un outro partidazo que gañou o Sporting de Lisboa aí apretando. Para min este partido foi o que menos se veu en toda a UEFA. Porque estaban co Atleti, estaban co Atlético de Madrid, estaban co Valencia. Imos cos emparellamentos das semis. Ese Valencia Atlético e ese Sporting de Lisboa Atlético Club de Bilbao. Eu creo que os dous van ser uns gran partidos. Eu creo que, ainda que son do Atlético, eu creo que un partido máis intenso vai ser o Valencia Atlético de Madrid. E se paso o Atlético, que prefieres? O Valencia ou o Atlético? O Atlético de Bilbao ou o Atlético de Madrid? A que te refieres? Atlético de Bilbao. Ao Atlético de Madrid. Porque o Valencia ganoulle. Eu non creo que lle gane outra vez. Eu tamén preferiría o Atlético de Madrid porque para min é bastante mellor o Valencia. Pois eu preferiría o Valencia, porque co Cholo o Atlético de Madrid dá medo, eh? Si, o Atlético de Madrid tamén lle ganou o Atlético. E que? Bueno, eu era por decir algo. Imos coa Liga BBVA. E o Real Madrid empatou en Valencia. Iván, que te pareceu ese empate? Co Madrid intentou, pero Valencia cerrouse atrás e fixo un bon partido. E Guaita sobresaliente. E para min, nunha xogada, Guaita tuvo unha suerte porque tira a Benzema, vai as maus, rebota na cara a Benzema e volve as maus a Guaita. Eso sí que é sorte. E o Pichichi que sigue de cara para Leo Messi, que supera por un gol a Cristiano Ronaldo, Iván. Para mí Messi fixe unha cousa que casi nadie pode facer. Remontarlle unha ventaxa de 4 goles a Cristiano, pois é moi difícil. Non tan difícil, porque ese xogador pode meter 4 goles nun partido fácilmente. Ou hasta 5, como na Champions contra o Bayern Leverkusen. Eso é verdad. Outra noticia da xornada foi o espectacular Malleirolo que xuteu o Rayo Vallecano a Mallorca. 6-0. O Osasuna. Bueno, o Osasuna meteulle 6-0. Ademais meteu 2 micho. Si, sí, un espectacular micho, para min o mellor do partido. E ademais ora o Osasuna xa encaixa 2 derrotas así bastante importantes, porque contra o Madrid meteranlle así unos 6 ou 5 ou 6. 7-1 na primeira. E ahora perder 6-0 contra o Rayo, que ainda a Sandoval lle parecían poucos. Poucos que? Cuáles? Carajo, pa Sandoval. Venimos que a segunda división. O Celta vai pa casa por un botellazo ao asistente, e non pode acabar o partido. Si, sí, falase de esa media hora, creo que é que lles queda, encontrar un hueco pa xogala. Con ese empate 1-1, era mellor que volveran a facer o partido todo. É o impresionante que despois dixo o presidente do Cartagena que non fora nadie o que lle tirara a botella. O sea, viu volando do céu e foi lle caer xusto ao árbitro, non? Tamén lle lanzaron un avión de papel. Pero que, a mí o que me extraña é que estaba no campo do Cartagena. Como lle lanzas unha botella á cabeza ao teu propio linier? Eu eso non entendo. Eu tampouco. Imos co Pichichi, que é o Ulloa, ainda que está baixando o ritmo, poden o pillar, Iván, ti crees que o van pillar Iago Aspas e Ricky? Ricky non creo, Aspas tampouco creo, porque leva lle 10 goles e iso é ainda peor co de Cristiano e Messi. 10 goles teñen que marcar por aí 2 ou por partido. José Lu? Outro que ten 14, vai estar na mesma historia que Aspas. Vamos co fútbol galego. O Cire, que segue último na segunda autonómica, con 3 puntos a 28 da salvación. O Atlético de Melide femenino, que vai séptimo na Liga con 39 puntos a 13 do ascenso, e vai primeiro na Copa Galega. E o Toques, que en terceira autonómica, séptimo con 37 puntos a 13 do ascenso. E agora, se vos parece, imos que a Liga que se está xogando no Instituto, e imos dar os resultados e a clasificación. Cerveceros primeiro con 9 puntos, os mayoristas segundos con 4, Homes de Negro terceiros con 4 e Galápagos con 0. Isto no grupo A. E no grupo B, Cervatillos primeiros con 7, segundos van o equipo de segundo de Fútbol Club con 7 tamén, e terceiros van Melitoques. E cuartos va o noso equipo. Real Madrid e Melide. Con 0 puntos. Vais a xogar a fase A os dous primeiros de cada grupo. Cerveceros xogará contra o segundo D e Cervatillo contra mayoristas. E mentras na fase B, Melitoques medirase aos Galápagos, o que din que é o peor equipo do torneo, e Homens de Negro medirase ao noso equipo. A mí gustaría me ver unha final Real Madrid e Melide Galápagos, porque como din que ao ser os últimos somos os peores. Vai esperar unha paliza. Eu estou deseando que chegue ese momento porque quero darlle un bo repaso a meu primo que vai no equipo de os Homes de Negro. Eu prefiero a Melitoques porque este queremos vengar dos que perdemos contra eles. Pois eu creo que nos van dar eles un repaso a nós porque teñen moi bons xogadores. Si, sí, bueno. A Joaquín chupa moito, a Pechu, que tira desde a súa propia portería el ojo suso, metes as rasas polas esquinillas e cae pa o chao. Bueno, ti confíate que nos vamos meter unha tunda daqui a mañá. Bueno, acabou a tertulia. Oxe, como invitada para o concurso que temos chamado Crack, veu Rebeca. Hola. Bueno, primeiro vamos te explicar de que trata o concurso. Tes 30 preguntas. Tes que contestar as a maior posible. De acordo. Todas. Se sabes. Se quedas entre as 4 primeiras, logo, 4 primeiras, tens que vir a facer unha semifinal. É unha final, claro, se ganas a semifinal. Vale. Bueno, tens 3 comodís. Un de pedirlle axuda a Paco. Outro de pedir pista. E outro de deixar a pregunta para o final. Empezamos logo. Primeiro, a canto está o Madrid o Barça? A que te refires? A cando sen esta xornada do Barça ou o domingo? A canto estaba o pasado domingo? A 4 puntos. Correcto. 2. Os dous mellores tenistas españoles. Pois eu creo que son Rafa Nadal e David Ferrer. Correcto. Quen gañou a carreira de MotoGP? Creo que Lorenzo. Correcto. Por que se suspendeu o Celta Cartagena? Porque o árbitro recibiu un bochazo na cabeza. Correcto, pero non é xustamente o árbitro, foi o Linier. Imos lle dar por válido. De que equipo é Paco? Podes pedir o comodín da Xula. Pois que é o Celta. Quen vai le concer resete a ese chipego, Marcelo ou Xajín? Marcelo. Correcto. Xogador blanco que morreu fai 20 anos. Juanito. Correcto. Cantos anos ten CR7? Pois que é o que ten 25. Incorrecto, 27. Ui. Quen é o rival do Barça na Champions? O Chelsea. Correcto. A quen lle gañou España o Mundial? O Mundial na final. Refiro a Estados Unidos da África. Sudáfrica. Sí. Holanda. Correcto. En que escudería vai Alonso? Ferrari. Correcto. Porteiro do Villarreal, Diego López ou César? Creo que é Diego López. O titular si é Diego López, correcto. En que club da NBA vai Serge Ibaka? Oklahoma ou Memphis? Creo que Oklahoma. Correcto. Como lle chaman a Davis? Esladera. Correcto. Dos delanteros do Valencia. Soldado e Aduriz. Correcto. Os tres do descenso. Creo que son o Racing. Se tú non sabes, podes pedir unha pista. Pido pista. Un deles é o Sporting. Vale, pois creo que outro é o Villarreal, creo. Correcto. Sí. El outro... Era o Zaragoza. Colista da segunda, Alcorcón ou Cartagena? Pide axuda. Cartagena. Correcto. En que equipo vai o primo de Messi? Podo deixar para a final. Sí. Ex seleccionador español. Uy. Podes pedir axuda de Paco. Luis Aragonés. Correcto. Acabaron sus comodís. Ya. Posición de Ramos no campo. Lateral izquierdo. Derecho, perdón. Lateral derecho e outra posición máis. Correcto. Quen é o xogador máis rápido do mundo? Lennon ou Walcott? Lennon. Correcto. Dica a tres xogadores que quero en Madrid. Javi Martínez, Neymar, Perdón, pero Javi Martínez no lo puedo decir. Ay, Dios. Pues no lo sé, Pues no te quedan como dices, así que no te quedan más. Vale. Más necesitas que contestar. Incorrecto. Si quieres digo, chos Neymar, Javi Martínez. ¿Por luego Javi Martínez no valía o qué? Llorente, Van Persie y Rooney. De que vai o Madrid? O Málaga? Ui. Terce. De cuarto. Incorrecto, vai de terceiro. Ese equipo de José Mourinho. Creo que é o Inter de Milán. Correcto. Xogador que caeu da convocatoria de España. Sí, no. desconocido, es que tuvo una mala racha. Ah, sí, Ferran Torres. Es entrenador do Barça. Rijkaard o Cruyff? Rijkaard. Correcto. Entrenador que fixo debutar a Messi. Non a saber, deixa. Pero temos que quedar por incorrecto. Non sei, pero o de Argentina, veo Maradona. No, foi Rijkaard. Máximo goleador do Madrid. Cristiano Ronaldo. La historia. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Déjame pensar. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay. Pues vamos a hacer un favor y vamos a dar a primera, vamos a dar otra pista. Fue o que llevó o 7 antes de Cristiano Ronaldo. Si no sabes, deja. No me acuerdo, pero espera. Deja. A ver, antes de Cristiano Ronaldo llevó o 7, que llevó o 7. Ah, Raúl, vos. Sí, correcto. Sí, correcto. ¿A cuánto está Messi de batir o récord do Barça na Champions? ¿A 5 o a 6? A 5. Incorrecto, a 6. ¿Qué dos equipos existen en Melide? O Atlético de Melide e o Cire. Correcto. Si tengo de cerca el olor de tu pelo, mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo cuando estamos juntos. ¿En qué equipo va a jugar primo de Messi? Ese fue el pregunta que chica de antes. Sí, a ver, no sé, me acuerdo. Está en segunda, ¿no? Creo. Sí. ¿A Fútbol Club Barcelona B? No, correcto. No, Girona. Bueno, xa acabaches, imos facer o reconto. Richi, Peña, Chino y Nacho. Omega. 24 acertadas e 6 falladas. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti. Perdón, equivocamos. Eran 23 las que tienes acertadas. Corazón tan como. Bueno, acabamos con este concurso. Seguimos. Muchas gracias por vir. Esperamos que vuelvas. Gracias a vos. Que morir en tratar de vivir sin tu amor. No básquet, o Obradoiro mantén as opcións de quedar na ACB e pasar da derrota. Imos co motor. Na Fórmula 1, Alonso optimista. Podemos hacer podio en Xangai. De la Rosa, quedaremos por delante de Carteham. Próxima carreira en Xangai. En motos, MotoGP, primeiro Lorenzo, segundo Pedrosa e terceiro Stoner. Moto 2, primeiro Marc Márquez, segundo Iannone e terceiro Espargaró. En Moto 3, primeiro Viñales, segundo Fenati e terceiro Cortés. Espectacular Lorenzo, señores. Bueno, acabamos con motor. Por hoxe nada máis. falaron os Alex, Óscar, Iván y Manol e a invitada Rebeca. Esta canción nació de un pensamiento. Espero veros pronto. Chao. Mi amor, oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor. Contigo me sentía bien. Grande es el pequeño relato. Grandes pequeños relatos, un programa de relatos originarios dos alumnos e alumnas do IES de Melide. Grandes e pequenos relatos, un espacio radiofónico de Fala Melide, a Radio Natural, a Radio do Instituto de Melide. Contigo una y otra vez quería volver para salvarme. Contigo el mundo parecía un lugar más. Boas, radiointes. Hoxe estamos aquí para escoitar un pequeno fragmento do libro Resistencia, da autora Rosa Ameiros. Daremoslle paso a Lucía para que nos narre a narración. Capítulo 1. Dinís. Aquel día do verán de 1994, Dinís estaba sentado no alto dun cantil en San Pedro de Moel, como tantas outras tardes. Tiña a cana de pescar estendida cara ao mar e o mocelo rebrincaba por entre as ondas atlánticas nun xogo de seducción mortal. Sargos e robalos fitábano con desconfianza del do azul húmido ata que uns e outros acababan caendo na tentación dunha apetecible miñoca curvilínea. Arrolaba o sol polo leito celeste camiño de noitiña e a súa roibén marcaba o roteiro incerto cara a América. América. Cada noite, Dinís marchaba un pouco nas últimas roiolas cun pensamento perdido en algún lugar ignoto do novo continente. E cada mañá regresaba a súa realidade monótona e serena, nunha aldea turística dun recuncho centro-occidental da costa portuguesa. Era bonito o sol por do mar, dendo alto do farol do Penedo de Saudade. Extremadamente bonito. A vista abranguía case 180 graus naquela perda de luz inxente sobre o océano infinito. Morría o sol e medraba a escuridade nun ciclo lento e constante, marcado polo devir das cavilacións. Pasara tantos anos da nenez, e mocidade empoleirado naquelas rochas esfariñadas, tantos anos de bons recordos e risos de balde. Logo pasou o que pasou, e Dinís botara en falla durante moitos anos aquela sensación tenue e excitante á vez do luscofusco. O tempo de cadea tatuárase no seu carácter alegre e inocente e convertera nun cincuentón silencioso e rosmón. Demasiados anos preso para aquel mozo rebuldeiro que fora e se perdera para sempre nalgún andel do pasado. Demasiados anos roubados á vida por unha dictadura fascista. Dinís matinaba a miúdo en como transcorrera todo, e non acertaba a crer que aquela historia de proezas lle tocase a él. Él non quería ser protagonista de nada, él só desexaba ser feliz nun mundo máis ou menos perfecto, no que pudese amar e traballar como unha persoa libre. E tocoulle ser herói, él que tan apoucado e vergoñento fora toda a súa vida. Converteuse nun símbolo da liberdade e a loita pola supervivencia das ideas. E agora ali estaba, sentado en San Pedro de Moel, de volta de todo e de volta de nada, con tantas imaxes na memoria e nada nas mans ao que ferrarse desesperadamente. Nada a gasomar é o recordo daquela moza pola que tería dado a vida inteira, pola que en realidade viña de dar a vida inteira. E os anos pasaban tan rápido sen ti, Filipa. Lucía Mato, Fala Melide, a Radio Natural. Que realmente existisse amizade ao ver tanta sinceridade. Errei em te dar meu amor sem pensar na crueldade. Thank you. ata aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo, non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, pasade o ben.